Si me podés decir el nombre, como padre. Bueno, mi nombre es Rodrigo Segovia, milito toda la vida, milité en el mismo espacio que se le mete a Aníbal Verón. Y bueno, nada, nosotros veníamos luchando muchísimo en la previa del 2001, muy, muy golpeados por un montón de situaciones de represión y un montón de cosas. En los 90. En los 90 y con mucha fragmentación, ya la fragmentación de los movimientos sociales es como que... Para a veces es una historia más de ruptura y fragmentación más que de otra cosa, por momentos. Y llegamos al 2001, donde nosotros lo vivimos fue así, ¿no? Nosotros vivimos como un peronismo incómodo con un gobierno radical que dio curso a el peronismo dio curso a una protesta social que empezó con los saqueos, pero después se le fue de las manos y hubo una irrupción de la clase media que hizo algunos esbozos de presentación de algunas ideas por fuera del neoliberalismo. No mucho más, por eso también desaparecieron muy rápido y no pudieron consolidar un espacio. Y bueno, yo en ese momento individualmente estaba viviendo en La Ferrere, me tocó vivir muy, muy, muy de lleno lo que fueron todos los saqueos, las represiones enormes que había cuando se querían saquear realmente los hipermercados o los grandes centros comerciales de mucha plata. Y lo que te dejaba a la gente saquear era el pobre almacenero de la esquina, ¿viste? Y después todo el aparato del Estado fragmentado, ¿no? Metiendo nuestra casa. Yo me acuerdo de la policía yendo casa por casa diciendo que nos venían a saquear los vecinos del barrio de al lado. Entonces la gente se enfierraba y se metía en su casa y dejaba de salir a protestar o de saquear, ¿no? ¿Cómo nos individualizaron? ¿Cómo nos manejaron tan fácilmente? Y todo el mundo creyéndole a la policía, porque claro, ¿no? Son los que nos cuidan. Y después, bueno, un poquito lo que pasó fue que los sectores medios, cuando empezaron a armar las asambleas populares, hasta para el poder, fue como visible que ya había algo que ellos no podían conducir o dirigir. Y bueno, y ellos armaron otra valla de contención para poder seguir conduciendo, ¿no? Que fue el kirchnerismo. Y nada, increíble el aparato de poder que construyeron. Creo que se va a estudiar toda la vida el aparato de poder que construyó Néstor Kirchner de la nada. Increíble. No me acuerdo el famoso intendente de Ezeiza que dijo: yo soy menemista. Para mí fue todo, no me acuerdo, pero el gran conductor político para mí fue Néstor Kirchner. O sea, él políticamente lo conducía con las ideas Menem, ¿no? Pero él entendía que el gran conductor político de su generación había sido Néstor Kirchner, increíble. Y nada, nosotros vimos eso, como muchos de nuestros mejores compañeros y compañeras se fueron a esos espacios, construyeron un núcleo de poder enorme, hoy muchos funcionarios. Pero nada, lo vemos reproduciendo el sistema, no lo vemos cambiando nada ni transformando nada. Y el 2001, y con esto termino, así como es, fue como en la alegoría de la caverna, ¿no? Como que todos pudimos ver un poquito y nos quemó los ojos y nos matamos al que nos había al ver algunas cosas y nos volvimos a encerrar en la caverna de vuelta. Un poquito mejor, ¿no? Nos defendemos un poquito mejor que en los 90, pero no mucho más.